yo te pueda amar, que me des una oportunidad de ser tu dueño, tu dueño. Quiero entregarte mi amor, quiero regalarte mi corazón, mi dulce niña. Aunque sea te pido un favor, deja que te cante esta canción y así decirte. Que no me enojaré si me das amor o me das un besito en la boca.